Personalmente, yo creo que algunos de ustedes tienen la misma sensación. Hay pocas cosas que son tan frustrantes en la vida como rendirse en el último minuto después de haber estado luchando y luchando tenazmente y perder y no llegar a la meta. El texto del día de hoy nos va a animar precisamente para que no nos rindamos, para que podamos perseverar y podamos seguir adelante. De hecho, el texto termina, el capítulo 10 termina con las palabras: "No somos de los que se vuelven atrás, sino de los que tienen fe y perseveran en la vida". Eso es de lo que vamos a estar hablando de hoy. Perseverancia, perseverancia en momentos difíciles. Porque es, en realidad, uno cuando está con viento en popa, como dice el dicho, todo, no necesitamos perseverar porque todas las cosas están marchando bien. La perseverancia es cuando hay prueba, cuando hay dificultad, y el libro, la carta a los Hebreos, como muchos otros libros de la Biblia, hablan de esta realidad. La vida es una lucha, la vida, como cristianos especialmente, necesita perseverancia. Y voy a pedirle a Janel que me ayude a transmitir un video, el cual quiero compartir con ustedes. Voy a estar narrando, quizás algunos de ustedes lo han visto. Es un señor que se llama Derek Redmond, él es un inglés y en una entrevista se hizo famoso, bueno, él cuenta que se hizo famoso en el primer mundial de atletismo en 1991 en Japón, porque él venció, fue parte de un equipo que venció a los Estados Unidos en el relevo de 4x400. Estados Unidos, como sabemos, es el atletismo en estas áreas de velocidad es siempre el favorito, pero en 1991 el equipo inglés les ganó. Pero lo chistoso es que dice Redmond que... Ah, ya. Estamos hablando en el... No, os voy a estar hablando mientras está el video. Entonces, dice que se hizo famoso por por esta victoria, pero que se hizo más famoso por una vez que no ganó una carrera, que perdió una carrera, y que están viendo en estos momentos en su video. Estas son las Olimpiadas de Barcelona. Él está corriendo y se ha preparado por mucho tiempo, por varios años ya, y de pronto durante la carrera se le rompe el tendón o algo por el estilo, no sé bien si se llama el tendón. Creo. Y se tira al suelo porque no puede seguir más y dice que cuando está en el suelo, él piensa, probablemente esta es mi última carrera, probablemente ya no voy a poder correr. Entonces lo que voy a hacer es me voy a levantar y voy a seguir adelante. Y lo vemos como va cojeando, saltando en un pie y de pronto se acerca una persona que es su padre. Y su papá le dice: "No te preocupes". Ah, le llama por su nombre y dice: "Soy yo, Derek. Soy yo". En ese momento, dice él, tenía todo, estaba todo concentrado, todo bajo control, pero cuando escucho la voz de mi papá, empiezo a llorar. Y entonces su papá le dice: "No tienes nada que probar. Para nosotros, tú eres subcampeón. No te preocupes. Vamos a hacer esto juntos". Llegan a la meta juntos, como podemos ver, hay varios jueces que intentan sacarlo al señor, sacarlo de la pista, y el señor dice: "¿Saben qué? Es mi hijo y no me importa". Y podemos ver este conmovedor final. Y la verdad, me parece que es un reflejo de lo que sucede en la vida como cristianos. No es que nosotros podamos, sino que Dios va a estar con nosotros. Dios en su palabra promete estar con nosotros. Y se acerca a nosotros y nos va a decir a cada uno por nuestro nombre: "Memo, soy yo. No te preocupes. Vamos a hacer esto juntos". Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque podemos confiar en que eres todopoderoso, eres amoroso y Señor, que a través de Jesucristo, nuestro Señor, vamos a perseverar porque tú así lo dispones. Señor, no son nuestras fuerzas, eres tú. Y al mismo tiempo, Señor, nos pides que seamos responsables y que nos esforcemos. Estos misterios, Señor, de la Biblia, donde tú estás en todo el control, tú tienes todo el control, pero que deseas que participemos, Señor, que no nos rindamos. Y que si nos rendimos, nos rindamos a ti, a tus pies, y descansemos en tus brazos. Porque tú eres nuestro Dios. Pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra nos anime esta mañana a seguir adelante, a prepararnos para cuando vengan problemas y dificultades. Y Señor, que podamos seguir adelante, porque como dice tu palabra, no somos de los que se rinden, sino que seguimos adelante en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Y nos guíe y nos dé esta fortaleza que necesitamos. Amén. Bien, Hebreos 10, estamos terminando el capítulo 10. Y es la parte, si recordamos, los primeros nueve capítulos y medio han sido un poco difíciles, en el sentido que ha sido mucha insistencia en quién es Jesús, y era como poca práctica, nada más era como aprender. Pero ahora llega el momento en el que nos dice, bueno, ya sabes toda la teoría, vamos a trabajar. Ahora les toca a ustedes, ahora nos toca a nosotros, de acuerdo al autor de Hebreos, poner en práctica todo esto que hemos estado aprendiendo por 9 capítulos, que es básicamente la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Y esta sección comienza mirando hacia atrás, viendo al pasado, para después ver hacia el futuro. Dice el capítulo 10, versículo 32, la primera parte, recuerden aquellos días pasados. Recuerden aquellos días pasados. ¿Y a cuáles se refiere? Dice, cuando después de haber sido iluminados. Y este momento de la iluminación no es un momento como de película, sino es el momento en el que el Espíritu Santo nos revela, nos hace ver que el Evangelio es realidad. No es una historia más, no es un cuento de domingo, no es un mito, sino el Espíritu Santo nos deja ver que el Evangelio es realidad, nos deja ver que somos pecadores, pero que en el Señor Jesús, que es superior a todo, tenemos perdón. Y nos va a decir, miren hacia atrás, y nos va a mostrar que no fueron días fáciles, porque dice, después de que ustedes fueron iluminados, y nos hace una lista de varios eventos difíciles que tuvieron que atravesar. Y en ese momento, cuando uno mira hacia atrás, puede ver que las batallas y las dificultades tuvieron sentido. Es cierto, durante el momento que estamos atravesando las dificultades, no nos agrada, es algo que preferiríamos evitar. Pero es imposible transitar en esta vida sin dificultades, sin dolores. Y cuando volteamos para atrás, en el momento que entendemos que Dios es el Señor, el Creador, el Soberano, decimos, las batallas tuvieron sentido, porque crecí mejor, porque crecí más, porque conocí mejor al Señor. Como dijo Job después, al final del libro, de oídas te había oído, pero después del tremendo sufrimiento, dice, pero ahora te conozco, ahora te veo cara a cara. Y van a tener sentido, porque el Evangelio no nada más es ver el pasado, sino también es ver al futuro. Porque el Evangelio es promesa de vida eterna. Entonces, todo lo que estamos atravesando, sabemos que no es nada más lo que pasó y ya, sino que estamos esperando algo mejor, un premio superior a todo, va a decir este texto que leemos el día de hoy. Y es un premio que aguarda a aquellas personas que perseveran sabiendo que Jesús es amor y que Jesús es victorioso. Y nos empieza a hablar nuevamente, vamos a retomar algunos de los de las cosas difíciles que enfrentaron después de haber sido iluminados, después de haber recibido el Evangelio, entendido el Evangelio. Dice, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto. De hecho, la palabra es teatro. Hicieron un teatro. La gente nada más estaba ahí como con ojos curiosos, morbosos, viendo qué iba a pasar. Públicamente al insulto y a la persecución. Dice, otras veces ustedes mismos, aún estando sufriendo, se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Estaban sufriendo, pero veían que estaba sufriendo otra persona y los apoyaban. Dice, también se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron. Qué difícil. En este caso, por su creencia, porque decían que Jesús era el rey y el soberano, el imperio romano los oprimía. Los judíos los oprimían, porque ellos no podían ver esto. ¿Y de qué nos habla esto? De que la vida tiene altibajos. Cuando le dicen, miren hacia atrás, ven un momento difícil, lo cual medio implica como que ya salieron de esta parte difícil, pero va a venir la advertencia. Van a volver, agárrense porque viene fuerte, perseveren. Entonces la vida tiene altos y bajos. Y todos sabemos esto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, perseverar. Saber que estamos en las manos de Dios. Perseverar y apoyar a aquellos que están sufriendo también. Y hablando de perseverancia, cuando hay opresión, me pareció un día muy indicado para este texto, porque hoy precisamente, 18 de abril, se cumplen 500 años en el que Martín Lutero se presentaba ante el Imperio Romano de aquella época, que le exigía que se retractara. Él llega a la ciudad de Worms, ha viajado más de una semana. Esta reunión ha sido planeada por meses ya. De hecho, parece que la invitación le llegó por ahí de enero. Lutero no va muy tranquilo porque él había recibido una carta del Papa, una bula en la que lo estaba condenando por sus por sus enseñanzas, y Lutero, con este carácter, con esta decisión del Evangelio y lo que dice la Biblia, él toma la carta del Papa y la quema. Ahora, quizás ahora, 500 años después, donde la Iglesia no tiene este dominio que tenía hace 500 años, no nos parece tan relevante. Pero Lutero estaba a punto de ser arruinado. Su trabajo, sus estudios, la forma en la que él vivía podía ser arruinada en cualquier momento. No solamente eso, también su vida corría peligro. Él estaba dispuesto a perder la vida por lo que él creía. Él se enfrenta al famoso doctor Eck, que está frente a él, le ponen en una mesa todos sus libros y le dice el doctor Eck, ¿te retractas? Recanta, era la palabra en latín, recanto. Lutero sabe que ya han sido varios años de estudio, sabe que han sido varios años en los que él ha luchado por entender el Evangelio. Son varios años ya, desde, recordemos, las tesis las puso en mil, las clavó en 1517, ya es 1521, ya han pasado varios años, luchas, amenazas, entrevistas. Y le dice, ¿te arrepientes? Él pide un día para pensar las cosas. sabe que la respuesta es vital. Esa noche se queda pensando, se queda orando y tiene dudas como cualquiera de nosotros tendríamos. Es decir, él dice, ¿por qué debería yo estar en lo correcto cuando todos ven otra cosa? A lo mejor yo estoy equivocado y no puedo ver lo que todos los demás creen. Pero se refugia en la palabra, vuelve a la palabra y está orando y está desesperado, está enojado con Dios. Él dice, Señor, dime qué debo hacer. De hecho, cuenta sus biógrafos que cuando él llega a esta ciudad en Alemania, en Worms, él lo primero que hace, llega a la peluquería y se compra un cinturón. Y la razón que da es que dice, bueno, si me van a ejecutar, quiero estar elegante el día de mi ejecución. Pero llega al otro día, y esta ciudad que normalmente tenía alrededor de 7,000 habitantes, tiene ahora 17,000 personas. Es decir, llegaron alrededor de 10,000 personas para esta conferencia. Estaban príncipes, estaban delegados de la iglesia, estaba los soldados romanos estaban alrededor de este lugar, todos bien armados, y la gente pues esperaba ver una ejecución. Esa es la verdad. Lutero pensaba que iba a ser ejecutado. Entonces, después de que da una respuesta larga, le dice, no, danos una respuesta sencilla, sí o no. ¿Te retractas o no te retractas? Y estas son las palabras registradas. Ya que su más serena majestad y sus excelencias requieren de mí una respuesta simple, clara y directa, daré una y es esta. No puedo someter mi fe al Papa ni al Consejo, porque es claro como el día, que han errado y hay inconsistencia entre ellos mismos. Por lo tanto, no estoy convencido con pruebas, si no estoy convencido con pruebas de las Santas Escrituras o por razones coherentes, no puedo ni deseo retractarme de nada. Y la parte más famosa de todo esto, porque no es seguro ni honesto para un cristiano hablar en contra de su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Dios, ayúdame. ¡Qué palabras tan fuertes de perseverancia! Poniendo en juego su propia vida. Solo él, ante una multitud de jueces, ante una multitud de soldados, ante una multitud que espera ver sangre. Pero su conciencia ha tenido esta iluminación. Su conciencia ha encontrado en Jesús el Evangelio, la libertad. Lutero era famoso porque él estaba totalmente convencido de su pecado. Iba todos los días a confesarse. Era tanto lo que confesaba que su confesor alguna vez le dijo, Lutero, vete y cuando tengas algo que valga la pena confesar, ven a confesarlo. Pero Lutero, cuando fue iluminado, se dio cuenta de que no eran sus acciones, porque él era el más disciplinado de todos los monjes que vivían en el convento. Él ayunaba tanto que se enfermó, estuvo a punto de morir de ayunar y de desvelarse tanto por orar. Él, cuando le pedían que limpiara los pisos, los dejaba impecables porque eran para Dios. Pero aún así se confesaba y decía, es que cuando estaba lavando el piso, me quejé porque estaba muy duro y me lastimé la rodilla. Perdóname, Padre, porque no debía haberme quejado. Y entonces confesaba todo porque estaba consciente de su pecado. Esta conciencia que debemos recuperar como cristianos. Porque el pecado se ha infiltrado en la iglesia. El pecado se ha infiltrado en nuestra sociedad, en nuestra familia. Y son pocas las veces las que confesamos nuestro pecado específicamente. Porque normalmente es, Padre, perdona mis pecados. Pero eso no me hace consciente de mis pecados. Soy consciente de mis pecados cuando le hablo con mala intención a una persona, cuando trato de herir a una persona, cuando trato de minimizar a una persona. Y si no confieso eso, si no digo, Señor, perdóname porque traté mal a mi amigo, porque mis palabras no fueron para construir, sino para destruir. Pero muchas veces dejamos que todo pase. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Como les comenté, el jueves fui a ver al doctor, y el doctor es cristiano, y no les miento, pero y él está muy metido en lo que es discipulado. Y yo creo que mi examen duró alrededor de 15 minutos, y los otros 40 minutos fueron hablando del Evangelio. Y algo que me decía este doctor es que, ¿sabes qué? Hemos perdido la capacidad de sorprendernos por el pecado y la capacidad de asombrarnos por el perdón que tenemos en Cristo. Y es cierto, cuando hablamos de la muerte de Cristo, cuando hablamos de su sufrimiento, de su resurrección, no nos sorprende ya. Aunque es algo extraordinario, nadie hemos visto a alguien que resucite. Y cuando escuchamos algo así, deberíamos sentirnos sorprendidos. Pero no nos pasa. Cuando oímos la muerte de nuestro Señor Jesús, sabemos que es algo serio, pero no nos sorprende. Y debemos seguir pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé esta capacidad de asombro. Lutero esperó con alegría lo que viniera. Estaba dispuesto, perdón, déjeme bajo el volumen. Estaba dispuesto a entregar su vida. Y también los lectores de Hebreos, porque dice, lo aceptaron con alegría. Después de haber dicho todos estos sufrimientos que estaban experimentando, dice, ustedes lo aceptaron con alegría. No fue renegando. No fue, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Y eso debe hacernos reflexionar. ¿Cómo reaccionamos ante las adversidades? ¿Renegamos con Dios? ¿O lo aceptamos con alegría, sabiendo que viene de Dios? Y no quiere decir que enfrentemos cada problema con una sonrisa en la boca, porque el dolor nos pega. La depresión nos pega. Pero en medio de la oscuridad debemos decir, Señor, no me gusta, pero sosténme porque sé que viene de ti, sé que eres soberano y que nada está pasando sin que sea tu voluntad. Y la verdad es más fácil decirlo que hacerlo. Yo entiendo que cuando he enfrentado momentos difíciles, muchas veces me siento derrotado, muchas veces no quiero saber nada. Pero Dios es el que nos sostiene. Gracias a Dios por su gracia. No soy yo, es Dios que es fiel y que dice, bueno, en estos momentos difíciles, como el papá de Derek lo toma, pone su hombro debajo del de él y lo sostiene y camina esos momentos difíciles hasta donde él debe llegar. Y el cristiano, como dice el texto, lo hace porque es consciente de que tiene un patrimonio mejor y más permanente. Porque estamos conscientes de lo que viene es mejor de lo que está aquí en el mundo. Porque nuestra lógica como seres humanos es, hay que invertir en lo que vale la pena. Si prendemos internet, seguramente hemos escuchado todos los anuncios de esta compañía ganó tanto, invierte, esta compañía ganó tanto, invierte. Y la verdad, uno cuando ve estas cifras estratosféricas, dice, wow, sí, tengo ganas de hacer eso. Pero lo que nos ofrece Dios es permanente y es mucho mejor que todo el dinero del mundo. Parte del problema que tenemos es que nuestra experiencia es como seres humanos y nuestra experiencia es principalmente con nuestros sentidos en esta tierra. Lo que nos gusta, lo que nos atrae, lo que no nos gusta. Porque sentimos a veces que lo que hacemos en este mundo es lo único que va a ver, que va a suceder. Pero la Biblia nos habla de una vida que está más allá y que es mejor y es permanente. Necesitamos en realidad ser iluminados por el Espíritu Santo para poder tomar conciencia de esto. La persona que no cree en el cielo, la persona que no cree en la vida eterna, no es porque sea más tonta, no es porque no tenga capacidad de pensar, es porque no ha sido iluminada por el Espíritu Santo. Y la verdad es que me preocupa mucho porque veo a papás, y yo cometí este error, que nos preocupamos muchas veces por la educación de nuestros hijos, pero pocas veces nos sentamos con ellos para leer la Biblia. O les preguntamos si han leído la Biblia. Les preguntamos 10 veces, ¿ya hiciste la tarea? ¿Ya hiciste la tarea? ¿Ya hiciste la tarea? Y vamos con los maestros. El maestro dice que no estás bien. Y nos preocupa. El mensaje que está recibiendo el niño es, la escuela es importante. Y cuando los domingos le decimos, vamos a... Ay, papá, qué aburrido. Nada más es una hora. Nada más. Porque el mensaje que les estamos transmitiendo a nuestros hijos no es el mensaje de la vida eterna. Es el mensaje de la inmediatez. Estudia porque si no estudias te va a ir mal. Estudia porque tienes que ser una persona con éxito. Y es importante, no digo que no, pero debemos tener en perspectiva que lo que viene es mejor y que nuestros hijos deben aprender de esto y nosotros debemos mostrarlo a través de nuestras acciones. Debemos estar conscientes de que hay una eternidad. Y si no estamos conscientes, debemos ponernos de rodillas y decirle, Señor, dame esta certeza. Señor, tengo un problema porque no puedo verlo. Necesito, Señor, que ilumines mi vida para que pueda entender la dimensión que es la eternidad. Y aquí es donde empieza, bueno, vamos a perseverar. Porque continúa diciendo en el 35, así que no pierdan la confianza. Fíjense, no pierdan la confianza, porque será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Esforzarnos ahora para recibir en el futuro. No perder la confianza ahora, para que en el futuro tengamos lo que Dios nos ha prometido, esta gran recompensa. Pero como seres humanos, ¿qué es lo que nos hace perder la confianza? ¿Las pruebas? Es posible. Es posible que las pruebas nos hagan perder la confianza. Pero yo creo que el problema mayor es que no conocemos la Biblia. Porque no conocemos las advertencias. Cuando vemos todos los mensajes que llegan de personas cristianas, y muchas veces de ni siquiera cristianos, son, te va a ir bien, vas a prosperar, sonríes, es un buen mensaje. Pero la Biblia es muy realista y nos dice, va a haber problemas, va a haber enfermedades, va a haber persecución, se van a burlar de ti. Y entonces, cuando sabemos estas advertencias, estamos preparados. Va a ser difícil en algunos momentos, no toda la vida. No nos podemos. En este momento, honestamente, yo no me puedo quejar. Dios ha sido muy bueno. Pero si en algún momento Él decide que mis circunstancias cambien, debo estar preparado para enfrentarlas. Debo saber que así va a ser. Pero también junto con las advertencias vienen promesas. Y la promesa de Dios es que siempre va a estar con nosotros, pase lo que pase. Les confesé que hace unas semanas me sorprendió algo que nunca había visto en el libro de Daniel, que su amigo dice, nuestro Dios nos librará cuando nos van a echar al horno de fuego. Y luego dice, y si no nos librare, y tú dices, está implicando que a lo mejor se van a morir, pero no van a dejar de confiar en Dios. No era una fe en la que él decía, nuestro Dios nos va a librar y jajaja, ja, ja, vas a ver que al rato nos vamos a reír de tus intentos. Ellos estaban conscientes de que podían perder la vida. Pero aún perdiendo la vida, su confianza estaba en Dios, porque sus promesas eran reales para ellos. Cuando leemos la Biblia, conocemos a Dios, conocemos su carácter, conocemos su amor, lo que le gusta y lo que no le gusta. Conocemos sus mandamientos. Conocemos a Cristo y al Espíritu Santo, que es nuestro intercesor, que nos fortalece. Cuando conocemos la Biblia, podemos entender su voluntad, que es perfecta. Que aún en dificultades, en momentos cruciales en nuestra vida, podemos depender de Él. Porque su voluntad es que crezcamos, que maduremos, que demos fruto, que demos testimonio, que la gente pueda ver que hay esperanza. Y dice, y vas a ser grandemente recompensado. Esas son las palabras que utiliza, cuando menos, la Nueva Versión Internacional. Y luego una frase que quizás algunos de nosotros, si no conocemos bien la narrativa bíblica, podemos confundirnos, porque dice, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Ahora, cuando tenemos este dentro de muy poco tiempo, generalmente lo vemos desde la perspectiva humana. Y entonces decimos, bueno, es que desde que lo escribió hasta ahora ya casi son 2000 años, seguramente se equivocó. No es así. En primer lugar, cada día que pasa es un día menos para que llegue el Señor Jesús, para que vuelva el Señor Jesús. Pero dice la Biblia que la vida de las personas, aún las más fuertes, es 70, quizás 80 años. Y cuando lo vemos, wow, es mucho tiempo, me gustaría vivir 80 años. Pero la vida en la tierra es breve comparada con la vida eterna. Dice Santiago, escuchemos lo que dice, por ejemplo, Santiago, ¿qué es la vida? Ustedes son como niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Es Santiago hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora estás vivo, pero aunque sean 80 años, tu vida son nada, es como la niebla. ¿Qué dice el salmista? Hazme, Señor, saber el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti, mis años son nada, un soplo. Nada más es el mortal. Dentro de muy poco, en la perspectiva de Dios, viene Cristo. Y aunque a nosotros nos parezca que se está tardando, esa es nuestra perspectiva como seres humanos, porque es la que tenemos. Pero cuando tenemos la revelación de Dios, podemos esperar y decir, Señor, si vienes esta noche, estoy listo. Si vienes esta tarde, estoy listo. Si vas a venir dentro de 10 años o dentro de 100 años, ayúdame a estar listo. La eternidad es real. La eternidad para los que hemos sido tocados por el Espíritu Santo y confío que hayamos recibido este don todos nosotros. Y no estoy hablando de un éxtasis fuera de este cuerpo, sino simplemente la certeza de que la Biblia es real, de que la Biblia es la palabra de Dios. Podemos entender que hay una eternidad. Si no entiendes que hay una eternidad, ponte de rodillas o habla conmigo o cualquier otro líder que sepas que ha estudiado la Biblia, que es un sólido cristiano. Pero solamente a través del Espíritu, cuando somos iluminados, que no es nada más mi capacidad, sino es el Espíritu trabajando con las capacidades que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros. Y esto nos lleva a nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Dice el texto nuevamente, pero el justo, dice, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Está hablando Dios, no está hablando el autor de Hebreos. El justo por la fe vivirá, pero si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Y no es sorprendente decir que el justo es por la fe. Somos justos por fe. Esa es nuestra identidad. Somos justos no porque tengamos una vida perfecta. Hablaba también con el doctor y decíamos, es que fíjate, si tú ves a tus vecinos, todos son buenas personas. Pero nadie se considera pecador. Pero a los ojos de Dios, somos todos pecadores. debemos entender que somos justos por fe en lo que hizo Jesús. Y dice, pero también nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse. Esa es parte de nuestra identidad. No ser macho por ser macho. Es ser firme y estar convencidos de que la palabra de Dios es real. Y que pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Y podemos decir como los amigos de Daniel, sabemos que nuestro Dios nos librará. Ah, perdón, y sí, tengo un problema con el dedo. No, nada grave. Y si no nos librare, aún así podemos confiar en Él. Esa debe ser nuestra actitud, una actitud que confía en Dios en todo. ¿Es difícil? Sí. Porque a ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento. Pero podemos confiar en Dios, en Dios que sostiene a sus hijos para la victoria. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos hijos amados y somos hijos protegidos por Dios. No nos retractamos no porque seamos machos nuevamente, sino porque confiamos en sus promesas. Porque es lo que la fe nos da. Porque podemos seguir el ejemplo de miles y miles y miles de mártires cristianos que han dado su vida por su fe. Hay un libro que se llama El libro de los mártires de George Fox. Son historias una tras otra de mártires. Personas que han muerto por su fe. Y algunas personas lo encuentran difícil porque no creen que puede una persona entregarse a Cristo de esa manera. Pero los invito a que lo lean, a que vean desde tiempos antiguos hasta en los que él vivió. Iba a decir hasta tiempos recientes, pero no está vivo ya. ¿Cómo se llama? George Fox, El libro de los mártires, se llama el libro. Porque como cristianos, sabemos quién es Dios, pero también sabemos qué desagrada a Dios. Y lo dijo el texto, los que se vuelven atrás no será de mi agrado. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, escribe Pablo a Timoteo. De poder, de amor y de dominio propio. Y dice entonces el texto, no somos de los que se van para atrás, sino de los que tienen fe. En el 39. ¿En qué tenemos fe? En que Dios es nuestro Padre que nos ama. En que promete estar con nosotros. Dice la Biblia, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más yo? Y cuando recuerdo ese texto y veo las imágenes de las Olimpiadas en Barcelona, cuando el papá de Derek se lo acompaña, digo, ¿cuánto más Dios nos va a acompañar en nuestros momentos difíciles? Porque eso es lo que promete. No se le quitó el dolor. No llegó en primer lugar, no se llevó el oro. Pero supo que podía confiar en su Padre. Y así nosotros. Cuando atravesamos momentos difíciles y escuchamos la voz de Dios que nos dice, aquí estoy, sigue adelante, vamos a llegar, vamos a hacer esto juntos, recárgate en mí. Jesús lo dice de otra manera, ¿no? Los que tengan carga, lleven los que estén trabajados y cargados, vengan a mí, yo les haré descansar. Tenemos fe y perseveramos en la vida. Y es que toda la carta a los Hebreos, como muchos otros libros de la Biblia, tienen este énfasis. La vida es difícil, pero puedes perseverar. Esfuérzate y descansa en Dios. Dios, en su soberanía, no se equivoca. Y si nos permite vivir dificultades, es por alguna razón. Para que crezcamos, para que aprendamos de su amor, para que aprendamos en que podemos confiar en Él, para que Él muestre su gloria, para que no confiemos tampoco en nosotros mismos. Y ahora, una advertencia. Sé que los cristianos tendemos a ser muy victoriosos en estas cosas, ¿no? Yo jamás voy a hacer. Pero esta semana le comentaba a Janelle que en los últimos años, quizás 3 años, hemos visto, y ha salido en las noticias, una tras otra, cristiano famoso, cristiano que era ejemplo para otros, que de pronto dicen, ya no creo. Esta semana, un maestro de un seminario, Moody, que es uno de los seminarios más sólidos en Estados Unidos, se llama Paul Maxwell, escribió en Twitter: Amigos, los amo, y amo el apoyo y la amistad que hemos construido. Creo que es importante decir que ya no soy cristiano y se siente muy bien. Estoy muy, pero muy feliz, verdaderamente feliz. Cuando leí esto, la verdad es que me entristeció. Porque me hace ver, primero, que todos podemos, si nos descuidamos, caer. Que nadie diga que no va a caer. Aún Pablo escribe, yo no corro como quien no tiene una meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Si Pablo tenía esta precaución, nosotros también debemos hacerlo. Debemos pasar tiempo en las Escrituras. Debemos separar tiempo para orar. Hay una expresión en inglés británico, que es, ¿cómo se dice? Carve. Esculpir tiempo. Cuando quieren dedicarle tiempo a algo, dice, vamos a esculpir el tiempo. Y es decir, vamos a sacarle dentro de toda esta sólida rutina que tenemos todos los días, vamos a romper un espacio para que en ese espacio podamos hacer algo que es pasar tiempo con el Señor. Y con esto vamos a llegar a nuestras conclusiones. En la vida vamos a encontrar una variedad de experiencias, de las alegrías más exuberantes, hasta las tristezas más demandantes. Y debemos estar preparados porque la Biblia nos habla de esto, especialmente para aquellos momentos en los que la vida es difícil. También para los otros, debo advertir que cuando uno la está pasando bien es fácil a veces olvidarse de quién da la bendición. Pero cuando nuestra vida es sacudida, debemos estar, cierto, la Biblia habla de esto. Cierto, la Biblia también promete que Dios va a estar conmigo. Y recordemos quiénes somos y quién es nuestro Padre que nos ama, que corre como el padre que ve al hijo, que regresa al hijo pródigo y lo abraza. Que en mil maneras mejor, como el padre de Derek Redmond, nos dice, Memo, o cada uno de sus nombres, Memo, soy yo. Así se presentaba Dios, ¿recuerdan? Soy yo. Y va a decir, para nosotros, la Trinidad, es decir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tú ya has sido justificado. No te preocupes. Vamos a hacer esto juntos hasta el final. Y nos va a acompañar y nos está acompañando a cada paso que estemos dando. Por eso nosotros podemos concluir, igual que el capítulo, diciendo, no somos nosotros de los que se vuelven atrás, sino de los que perseveran en su vida, porque deseamos recibir la promesa que es mejor y más permanente y que viene de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque eres nuestro Padre que nos ama. Porque eres nuestro Padre que nos sostiene. Señor, porque estas palabras nos llenan de ánimo. Sabiendo, Señor, que hay algo mejor que tienes preparado para cada persona que prospera, que persevera. Y, Señor, nos anima a saber que no estamos solos, sino que tú estás caminando junto a nosotros, sosteniéndonos, animándonos, llevando nuestras cargas. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nuestra fe no desmaye. Señor, que también seamos conscientes de quién eres tú, santo, justo, puro, perfecto. Y Señor, que a través de la sangre de Jesús somos justificados para estar delante de ti. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.